1943, Arias, provincia de Córdoba, República Argentina. La espera ha terminado. Prepárense para sintonizar lo que estaban pidiendo a gritos, el programa deportivo que faltaba. Viernes 23 de mayo, la pelota vuelve a rodar con más fuerza que nunca. Llega la Liga Deportiva, tu nuevo punto de encuentro para vivir la pasión. En el programa vas a encontrar toda la data que necesitas, las estadísticas más precisas para analizar cada jugada y las entrevistas que te acercan a los protagonistas. Pero eso no es todo. Queremos que seas parte de esta cancha, que participes y seas protagonista de todo lo que vamos a generar juntos, porque la Liga Deportiva es tu espacio. Apunta bien estos horarios: lunes, miércoles y viernes a las 18 horas. No te quedes afuera. El juego empieza ahora. Te esperamos en la Liga de... Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí estamos empezando en este primer programa. Estamos ya dispuestos para acompañarlos a todos ustedes en lo que es este nuevo involucramiento, esta posibilidad de que los arienses, los ledesmenses, los canalcenses y también los carlotenses y tantas otras poblaciones donde circulan y se unen las localidades a través del deporte, que es lo más hermoso y maravilloso, y lo que siempre estamos tratando de difundir y de promocionar, esas son las dos cosas, las dos aristas que siempre notamos. Y qué mejor que para todo esto tener un compañero con quien, bueno, justamente llevar a cabo esta transmisión, y para eso lo sumo a Daniel Giannico. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia, ¿no? Un abrazo grande para todos y un gusto compartir un programa de deporte que esperemos que salga de algo que estábamos necesitando en la región, ¿no? Bueno, un poco esa era el convite, un poco ese era el eslogan que estábamos moviendo. Nos hacíamos falta, y también esto es, por supuesto, algunas radios se van a ir sumando poco a poco a lo largo y a lo ancho de toda nuestra región. Esto maduró ahora rápidamente debido a que, bueno, tenemos un tema central, Daniel, y hace mucho tiempo que no se daba de que en la liga, mejor dicho, hay poco registro de que la liga haya tenido más de un contendiente para conseguir el sillón de presidente de la Liga Regional de Fútbol de Canals. Contanos, hablaste con uno de los candidatos, ahora en un ratito vamos a hablar con el otro y posiblemente el lunes ya completemos la grilla, porque el miércoles se decide. Así es un hecho histórico, ¿no?, el que va a vivir la Liga, ¿no? Yo recuerdo una elección, allá creo que año 98, cuando estaba el señor Edgardo Fiesi como presidente de la Liga, y en ese entonces se presentó Darío Esteves para ser presidente. Ahí hubo una elección que la ganó Fiesi a esa elección. Después, en marzo, ya cuando se terminó el mandato de Fiesi, el único candidato era Esteves, y después siguió Esteves hasta que entró Lobo Gios y después Benedito. Nunca hubo elecciones, sino hubo un consenso y un candidato. Ahora no solo que habrá elecciones, sino que habrá tres candidatos a presidente, ¿no? Algo que, bueno, por lo menos en la historia y en la memoria que tenemos todos los integrantes de la Liga, nunca ha habido una elección con tres participantes, ¿no? O pretendientes a la presidencia. Esto uno puede presumir que, bueno, no hubo acuerdo o algo por el estilo. De todas maneras, no nos vamos a anticipar. Si te parece, vamos con Walter Albano, que también va a ser uno de los que va a estar disputando la presidencia de la Liga Regional de Fútbol de Canals. Sí, no sé si te parece que los presentamos un poquito a los tres candidatos. Me parece genial. Adelante. O le decimos a la gente, ¿no?, quiénes son cada uno, ¿no?, de los candidatos. Como vos decías, vos nombraste recién a Walter Albano. Walter Albano es de Jorge Ross, de La Carlota. Exacto. Fue muchas veces, o mucho tiempo, representante de la Liga de Jorge Ross, ¿no?, como delegado. Estuvo como secretario de Darío Esteves, era el secretario de la Liga en este tiempo, entonces, cuando Darío Esteves era el presidente de la Liga. Otro de los candidatos es Matías Mladen, es de La Cecira, representante de Sportivo La Cecira, fue jugador también del club Sportivo La Cecira, y como decíamos, bueno, y después mucho tiempo delegado, tanto en inferiores como en primera, y ahora como candidato a presidente. Y el otro es de ahí de tu localidad, bueno, es nacido aquí, ¿no?, en Canal, ahora ya su cariense más, como es Daniel Tonso, que, bueno, siempre representando, bueno, o de mucho tiempo representando a Belgrano en la Liga de Canals, y desde, bueno, un tiempo pronunciado también, te lo vamos a preguntar cuando tengamos la oportunidad de entrevistarlo, siendo vicepresidente de la Liga, ¿no? Es el actual vicepresidente primero, exacto, pero ya de hace un tiempo es vicepresidente de la Liga. Bueno, tres contendientes que el próximo miércoles se estarán midiendo en las urnas. No parece, por otro lado, también uno se sorprende, pero es un acto democrático, porque muchas veces se nos han impuesto, muchas veces se ha dicho, mirá, el dirigente, el presidente de una institución, que no es solo, que siempre se le carga las tintas a ellos, y está rodeado muchas veces de otros dirigentes, de un cuerpo chico, de también, o de una mesa chica, pero que en definitiva a veces se termina dilucidando, anda a saber con qué interés. Acá no, acá en esta oportunidad se van a poder medir y los votos serán los que manden, y ahí después me imaginando también que los demás estarán acompañando el proyecto que sea más votado. Por lo tanto, Daniel, si te parece, vamos con el primero. Dale. Vamos con Albano. ¿Qué lo ha llevado a presentarse como candidato a presidente de la Liga? Me preguntaron algunos clubes, bueno, si no me animaba a hacer una gestión de un periodo. Y bueno, siempre había charlado con Darío, que alguna vez lo iba a hacer, surgió la posibilidad, bueno, y acepté. Bueno, a ustedes estuvo mucho tiempo, ¿no?, en la Liga, especialmente con Darío Esteves, ¿no? Era el secretario de su gestión, ¿no? Compartí mucho tiempo, casi toda la gestión con Darío, menos los dos últimos años, y después compartí algunos años con Eduardo Fiesi. Ah, también con Fiesi había estado. Darío, sí. Claro. Sí, sí. ¿Qué propuesta lleva para su candidatura? Bueno, mejorar un poco, bueno, en temas generales que se puedan, sobre todo implementar el sistema COME para los fichajes y transferencias que sean. Se está haciendo en este momento en la Liga, pues se está haciendo a un nivel más bajo, queremos llevarlo a que sea a nivel nacional, cosa que si algún club tiene algún jugador que trascienda las fronteras, pueda cobrarse los derechos federativos sin tantos trámites. Bueno, y después he hablado ya con gente al llegar al gobierno de Córdoba para tratar de conseguir algunos subsidios para la energía eléctrica de todas las canchas, los adicionales de policía, que sean gratuitos. Y los clubes que estén, también he hablado con esta gente por el tema de algunos créditos muy blandos, para sobre todo con obras de infraestructura, digamos, iluminación, baños, campo de juego, bueno, y algún subsidio también para lo que es elementos de trabajo. Eso entonces para las mejoras de la liga, ¿no? Precisa que, o usted entiende que necesita esos cambios, ¿no? No, todo lo que se pueda hacer para mejorar. La liga ya, yo creo que hace muchos años que ya está en una situación, bueno, si, no sé si vos te acordás, para allá por el año 2000, teníamos una situación que prácticamente sí. No teníamos equipo, todo. Hoy estamos bastante bien parados en ese tema. Entendemos que estamos la liga de Canal le corresponde cierta cantidad de pueblos, y bueno, cada pueblo está participando, así que es lo que se puede hacer en la liga de Canal. Otra cosa que también me moví a nivel político para tratar de conseguir los EMAC en forma gratuita, de conseguir el camión sanitario de la provincia, tiene varios dando vuelta por ahí, para que cuando le toque los EMAC a los niños más chicos, sobre todo, no tengan que movilizarse de un pueblo a otro o que tengan costos. Tratarlo de conseguir sin costos. Así es. Bueno, los tres candidatos no son de Canal, ¿no? Son de pueblos vecinos. Creo que de la última vez, bueno, fue, como usted lo nombró, ¿no? Edgardo Fiesi, el último presidente no de Canal. ¿Cómo piensa que se puede manejar sin estar en el pueblo, no? No, mi idea es, bueno... No, yo en este momento dispongo de que tiempo atrás no disponía. Una de las cosas que me llevó a aceptar esta propuesta es que dispongo cierto tiempo, si tengo que mover en algunos casos. Después cuando se forme la mesa, voy a tratar de formarla con gente, en la mesa técnica, sobre todo con el vicepresidente que sea de la localidad de Canals, y formando la lista. Dame esa chica que seamos de pueblo más cercano para poder, si tenemos algo que resolver como urgente, juntarse. Me gustaría el vicepresidente que fuera de la localidad de Canals. Bueno, con respecto, decimos que lo que se va a vivir este miércoles es algo histórico, ¿no? Como le decía al principio, creo que... Lo charlábamos con Daniel Thompson, con el señor Matías Vladi, que es la primera vez que tres personas están dispuestos a presidir liga, cuando hubo momentos cuando se hizo cargo de Darío Esteve que nadie quería. Que hoy tenemos tres candidatos que pueden llegar a ser presidente de liga. Yo creo que es muy importante eso, ¿no? O sea, que le estamos dando cierta importancia al fútbol regional. Otra cosa que me gustaría empezar a trabajar también, y tratar de insertarse un poco más en el Consejo Federal, a ver si en poco tiempo podemos tener un representante de la Liga de Canals en algún torneo que organizado por AFA, no importa qué club sea, etcétera, darle una mano en que tenga las posibilidades, como las tuvo Ron en su momento, de participar en torneos distintos, que llaman la atención distinta, que sea... Los torneos federales son totalmente distintos a los de la liga. Exactamente, ¿no? Eso de involucrarse en el torneo federal, hay varias ligas que lo están haciendo con los chicos, ¿no? Con las divisiones inferiores, claro, y cosa que la Liga de Canal no está haciendo. Sí, eso, también trabajé en el tema de las divisiones inferiores para tratar de también insertar un seleccionado de la liga en el Consejo Federal, ¿no? Para que tengamos representación, que tenga un poquito de peso. Y otra cosa que también ver un consenso con los clubes, que los seleccionados de la liga que están participando en los campeonatos provinciales, todo, que resolvamos si vamos a ir a participar para decir estamos presentes o le damos al técnico la potestad que elija verdaderamente, la palabra dice, un seleccionado, ¿no?, para ir a tratar de ganar el campeonato. Así es. Digo, de esto histórico, creo que la última elección fue antes de que ganara Darío Esteves, que hubo una elección con Fiesi, que la ganó Fiesi, y después no me acuerdo más que haya habido otra elección, ¿no? No, yo de que recuerdo de Fiesi, que fue reelecto él, y después, bueno, Fiesi no quería seguir más, y con Darío Esteves se autopostuló, y bueno, y hubo consenso general para que hasta sin elección, para que don Darío fuera presidente de Liga. Me dijo al principio de la nota usted que, bueno, esta, aparte de ser iniciativa tuya, suya, fue también de otras personas que, bueno, le dijeron que se presente como presidente, ¿no? ¿Fueron otros clubes que le dijeron, Walter, queremos que vos seas presidente? Sí, tengo algunos clubes que me llamaron y incluso me he reunido con ellos. Bueno, ¿con qué expectativa llega a este miércoles? No, con la mejor expectativa, no obstante, como te dije al principio, cualquiera de los tres que lleguemos vamos a trabajar para lo mejor de la liga. Y bueno, y de lo que te comenté, de lo que puedo conseguir por algún acercamiento político, si no llego a llegar, también si lo sea Daniel o sea a Matías, me voy a tirar la propuesta para que se incremente, no voy a hacer el corto en eso. ¿Cuál es su actividad privada? Mi actividad privada es el negocio contable. Ajá. Y comercio. Por este momento. Bueno, y bueno, usted dijo que habló con Matías, con Daniel. ¿Hay una posibilidad, no hubo una posibilidad de consenso? No se habló ese tema. Nos juntamos el otro día incluso con Daniel, después no fue Matías, no nos dimos cuenta de invitarlo, también fui ahí, pero estuvimos después de la reunión, que fue un día lunes, compartimos una charla ya de bar, digamos, en La Roca, y con buena onda, así que no creo que haya maldad en ningún lado, pues te digo. Bueno, Walter, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha brindado, y el próximo miércoles, bueno, Dios mediante y presidentes de la Liga mediante, si es electo presidente de la Liga, estaremos comunicándonos otra vez. Si los clubes así lo deciden, trataremos de hacer la mejor gestión que podamos. Y bueno, los cambios no se puede prometer mucho. Ya, como te dije al principio, la Liga en Canal está limitada en cantidad de clubes, esas cosas, pero bueno. Bueno, ahí lo teníamos al primer candidato, hablando con Daniel en las últimas horas. Daniel, ¿qué impresión te dejó? Este hombre, que bueno, estuvo mucho tiempo vinculado a la Liga y que desde hace mucho tiempo también, no lo estaba. Este hombre, no lo conozco personalmente, sí lo conozco, es decir, lo conozco, sé quién es, y nos hemos visto muchas veces, nos hemos cruzado tanto en la Liga como en alguna cancha, especialmente la de Jorge Ross, pero no lo conozco bien, no he dialogado más que estos 10 minutos, ¿no?, que estuvimos hablando con vista a esta presentación hacia, bueno, o esta candidatura para la presidencia de la Liga, ¿no? Bien, por lo pronto, bueno, sobresalen dos o tres cuestiones. Me parece que lo que apunta, y por allí una mirada que tiene que ver con elevarla un poco más a la Liga, teniendo en cuenta que los vecinos de la Becar, bueno, tiene ya dos equipos que están compitiendo en una instancia superior. Uno es argentino, que está ya en lo federal hace un tiempo, y está Lambert siguiendo esos caminos. Bueno, en la Liga de Canals, medio como que, yo no sé si depende solamente de la Liga, yo creo que acá tenemos que meternos ya en el seno de los clubes, y los clubes están no solo con la infraestructura, que no la tienen todas de la mejor manera, que en definitiva por allí pasa la cosa, ¿no? También, ¿no?, más allá de las aspiraciones que desee un futuro presidente. Eso, como vos decís, de la participación en el torneo provincial, de conseguir algunos subsidios, como él nombró para la iluminación, pero eso de, bueno, la participación en los consejos federal, sí, yo lo vengo hablando de hace un tiempo, ¿no?, de especialmente en divisiones inferiores, ¿no? Vemos acá en la Liga Becar Varela, que es la pionera en esto, que lo tiene Argentino, jugando el torneo federal en sub 13, sub 15 y sub 17, ya con rivales de fútbol, ¿no? Viajando a otras provincias, ¿no? Lo venía haciendo en una especie de provincial y algún equipo de Santa Fe, pero bueno, ahora ya se agrandó un poco más. El Amber también lo está haciendo, pero bueno, sigue haciéndolo a nivel, jugando con Belgrano, con Talleres, con Racing, Instituto, Estudiantes Río Cuarto, Alumni, con todos esos equipos que te permiten crecer desde abajo, ¿no? Y cosa que todavía no ha tenido la iniciativa ningún equipo de la Liga de Canals de poder hacerlo, ¿no? Y eso un poco lo que apuntaba Albano. Y también me parece que hablando un poco más a Primera División, porque él tiene la experiencia que vivió de cuando Jorge Ross jugó los aquellos torneos del interior, o Argentino C, que se llamaba en su momento, y el Argentino B en una temporada, ¿no? Bueno, Dani, te propongo, antes de ir a la nota, una breve pausita y nos metemos con la nota con el otro candidato, que es el candidato del sur del departamento Unión, para, bueno, Matías Mladin, que, bueno, seguramente va a tener su parte para contar, Martín Yayora presentó 600 nuevas motocicletas para la Policía de Córdoba para reforzar las tareas de patrullaje preventivo tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior provincial. Sigamos trabajando juntos. Recuerden que nosotros somos la esperanza de que la sociedad progrese. Sigamos dándole el combate a los delincuentes. Yo, como digo siempre, quiero los delincuentes tras la reja. No me gusta ver los vecinos tras la reja. Y depende de ustedes. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. Vinoteca Sin Límite, más de 1000 etiquetas de vinos, productos gourmet de excelente calidad, chocolate Sabana, regalería, gran variedad de whiskies. Pedidos al 524547. Nos encontrás en Instagram como Sin Límite Drinks. LTN vuelve a Río Cuarto, Córdoba, sede de grandes eventos. 23, 24 y 25 de mayo, Gran Premio Vital. Copa Crossmaster. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. Agronegocios, insumos y servicios de Jorge Prida, distribuidor de alimentos para animales de granja y mascotas. Nutribón, Sabrositos, Whiskas, anexos, filtros para cosechadoras, tractores y camiones. 3462-417676, 3468-410552. Toda la información deportiva, política y social la encontrás en el portal de noticias líder en la región, poderciudadano.com.ar. Acompañado por más de 400 intendentes y jefes comunales, el gobernador Martín Yayora firmó el Fondo Federal Cordobés, una iniciativa destinada a promover el desarrollo de municipios y comunas en un contexto nacional de restricciones económicas y financieras. Y para tener un buen gobierno hay que tener también recursos. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a asegurar con estos recursos que de la misma manera que el otro año hubo una obra en cada gobierno, con estos 100.000 millones, sabemos que este año también va a haber una obra importante en cada una de las ciudades y en cada una de las comunas de nuestra querida provincia. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. Thank you. Bueno, aquí volvemos entonces. Estamos en la Liga Deportiva en este primer programa junto a Daniel Giannico para, bueno, charlar con el próximo candidato a la presidencia de la Liga Regional de Fútbol de Canals. Bueno, algo que estábamos hablando ya en la previa, lo tuvimos a Walter Albano. Justamente Daniel te decía, bueno, vamos a ir con el segundo y te pido allí la presentación. Así es, entonces estamos en comunicación telefónica en esta oportunidad con Matías Mladin, ¿no? Desde la CECIRA, otro de los tres candidatos, ¿no? Lo presentábamos cuando hacíamos la presentación de los tres, ¿no? Ex jugador del Sportivo La CECIRA, bueno, delegado de inferiores y de primera división por mucho tiempo y ahora candidato a presidente para dirigir en los próximos años la Liga Regional de Fútbol de Canales. Matías, te saludo, te decimos muy buenas tardes. Un poco, bueno, tratar de renovar ideas nuevas para la Liga y para engrandecer sobre todo a la Liga, que por ahí viene siendo medio criticada la Liga en sí. Uh-huh. Entonces, bueno, la idea es ideas nuevas y engrandecer a la Liga, porque a uno, por ahí cuando critican a la Liga somos todos. Y un poco molesta porque siempre se la agarra con el presidente de la Liga, pero la Liga somos todos. Uh-huh. Somos todos los clubes. ¿Y qué cosas vos notas que, bueno, hay que imponer o tratar de consensuar? Porque son dos miradas siempre, teniendo en cuenta muy bien que decías, la Liga la componen todas, el presidente es el que lleva el mandato y hace lo que le piden los delegados, porque si no estaríamos en un unicato. Para eso hay una comisión directiva. Pero qué cosas, si es de la fase administrativa, en la fase deportiva, dirigencial, ¿por dónde pasaría un poco la renovación también que vos decías? A ver, contanos brevemente de eso. Y en la fase administrativa es primordial, en la fase administrativa, en la fase económica de la Liga. Imagínense que estamos en el año 2025 y nos manejamos con una libretita como si fuese la carnicería de hace 20 años atrás o 25 años atrás. Hoy tenemos toda la tecnología y todo para volcarlo en la Liga, por ejemplo. Es uno de los ejemplos, por ejemplo. Claro. La parte de gestión. Hoy tenemos acceso a saber de dónde entra el dinero, en qué se gasta, que esté todo al alcance de los socios de la Liga, que son todos los clubes. ¿Y en la fase deportiva? Y en la fase deportiva siempre tratar de que crezcan los eventos deportivos y los clubes que integran la Liga. Si bien no somos pocos, tampoco somos muchos. La idea es siempre acercar a la Liga. La Liga tiene que hacerse más grande todos los días. Todos los días tiene que crecer la Liga. Porque me parece, y bueno, y la mirada está puesta en los chicos, que son el futuro de la Liga, viene de la mano de los chicos. De los juveniles. De los juveniles, sí, exactamente. Bueno, y en ese aspecto, usted, bueno, me imagino que tiene ya una lista conformada, colaboradores para hacer frente a este desafío. Sí, hemos hablado con mucha gente, unos que están, otros que van a ser nuevos. Hoy lo que dice el estatuto de la Liga tiene que ser un representante por club. Entonces, bueno, acá Por eso lo que te decía hoy, que la liga es un poco de todos, ¿no? No, decía, como cuando hablábamos ayer, que él decía de ponerse la camiseta de la liga más que la de los clubes, ¿no? Pensar más en la liga que en llevar agua para su molino, como se dice habitualmente. ¿Cómo va a ser para que los demás delegados se involucren en ese sentido, ¿no? Y bueno, Daniel, eso es lo que tiene que pasar para que la liga se engrandezca. O sea, tenemos que hacer un campeonato pensando en lo mejor de la liga, no pensando en cada club qué nos puede favorecer o desfavorecer. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que haya un campeonato en primera división y otro en reserva, con formato distinto. Pero bueno, en mi punto de vista, lo explayé en su momento y bueno, la mayoría de los delegados dijo de la otra forma. ¿Por qué? Porque me parece que un equipo que sale último no tiene ningún castigo, por llamarlo entre comillas, deportivo. Va a jugar el repechaje como cualquiera de los otros. Entonces, bueno, es una mirada para mí, para subir la vara de la liga, eso. Otra de las cosas, vos nombrabas recién, de que la liga se vaya creciendo, que vaya teniendo más clubes. Tenemos el caso de la Liga de las Colonias, ¿no? Que es el riñón de la Liga de las Colonias, es de la Liga de Clubes de la Liga de Canal. ¿Pensaste en algo en ese sentido? Sí, o sea, la idea es incorporarlo. Yo sé que es difícil incorporarlo por el formato que ellos tienen de campeonato. Por ahí a lo mejor la liga se tendría que adaptar a ellos y no ellos a la liga. Porque ellos, en la forma de campeonato que tienen, que juegan todo en una sola cancha, es algo positivo para ellos porque la recaudación les es importante, los gastos son menos porque juegan todos en un solo lugar. Bueno, eso es un punto a tratar, porque habría que hablarlo con ellos a ver cómo se puede implementar. También tenemos equipo senior y equipo femenino en la liga que no tuvieron derecho a voto este año porque bueno, así lo dispuso la comisión directiva de la liga. Pero si están participando en la liga y si bien no pagan una cuota societaria, pero bueno, están pagando para participar con siguiente disciplina, sea femenino, sea senior. Para mí tendrían que tener derecho a voto porque están participando en la Liga de Canal. Entonces, eso para mí es para que vayan sumándose a la liga. Si bien hay que buscarle la vuelta, si hoy la cuota societaria son 250.000 pesos, y bueno, se buscará la vuelta de que paguen un proporcional por las categorías que tienen. Pero eso me parece que ahí la liga no estuvo bien, no dejándolo votar. Bien, me parece que estamos hablando con Matías Mladin, del candidato a presidente de la Liga Regional de Fútbol de Canals, porque bueno, el próximo miércoles serán las elecciones. Hay algo, bueno, ya para ir finalizando, Matías, que bueno, que aspira, que pretende, y en caso de que no se dé su situación, bueno, cuál sería la relación con los demás. No, en caso de que no se dé, yo tengo buena relación con los otros candidatos, simplemente que el único cambio en la liga que propone un cambio soy yo, porque tanto Daniel, que está como vicepresidente, tuvo su oportunidad como vicepresidente de haber llevado ideas nuevas, y de Walter también, estuvo dos periodos como secretario, creo, si no estoy mal informado. Creo que tuvieron su oportunidad como para ir involucrando ideas nuevas. Uh-huh. Pero bueno, en caso de no darse, volveré a mi lugar de club y quiere decir que la liga está todo bien. Sí, que me parece que no está todo bien, que hay muchas cosas por mejorar. Tengo pensado algo en la parte económica, tanto para los clubes como para la liga, que es un sistema de un PRODE a nivel liga. Uh-huh. Para que le permita a los clubes solventar gastos y a la liga también, porque hoy los gastos son grandes en la liga y en los clubes. Pero bueno, esa idea, si no llego a ganar, y bueno, el candidato no tendría problema. Bueno, Matías, le agradecemos estos minutitos para charlar aquí con Radio Nota Arias y bueno, compartir este momento. Y naturalmente que si es electo volveremos a conversar después sobre estos hechos concretos. ¿Lo seguimos teniendo ahí a Matías? Me parece que hubo un ruido, no sé si se le cortó la comunicación. Dani, ¿estás ahí vos? Bueno. Sí, a ver. Sí, se nos cayó justo la comunicación en el cierre, pero bueno, quedó muy claro, ¿no? La situación que, bueno, estaba exponiendo Matías Mladin. Algo que te haya llamado, bueno, esto primero la diferenciación, ¿no? Es el único, se dice llamar, que no ha estado en la gestión. Claro, que no ha estado en un cargo importante, ¿no? Exacto. Ahí en la liga, ¿no? Que él, bueno, solo como delegado, ¿no? Lo que dice de sumar clubes, de lo que se puede hacer con la liga de las colonias, que como sabemos, ¿no? La liga de la colonia. Sí. Hay algunos clubes que podrían estar participando en la liga de Canal. Uh-huh. Claro, claro. Hay algunos que se le hace imposible, pero bueno, creo que como él dice, ¿no? Se puede hablar y adaptarse a lo que es la liga de las colonias, ¿no? Y sumar clubes a la liga y hacerlo oficiales a un campeonato más oficial a esos clubes, ¿no? Daniel, te propongo la última pausita y al regreso hablamos un poco el panorama que tenemos. Tenemos algo de básquet para compartir con la gente porque hoy empieza el femenino de mayores de la Liga ProSur y vos tenés también la fecha 12 que se suspendió el domingo y este fin de semana se completa. Exactamente, y que se definen muchas cosas importantes. Se definen muchas cosas, exactamente. Breve pausita. Ya estamos con la última pase de la Liga Deportiva aquí en Radio Nota 89.9. Gobernador Martín Yayora presentó 600 nuevas motocicletas para la Policía de Córdoba para reforzar las tareas de patrullaje preventivo tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior provincial. Sigamos trabajando juntos. Recuerden que nosotros somos la esperanza de que la sociedad progrese. Sigamos dándole el combate a los delincuentes. Yo, como digo siempre, quiero los delincuentes tras la reja. No me gusta ver los vecinos tras la reja. Y depende de ustedes. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. Vinoteca Sin Límite, más de 1000 etiquetas de vinos, productos gourmet de excelente calidad, chocolate Sabana, regalería, gran variedad de whiskies. Pedidos al 524547. Nos encontrás en Instagram como Sin Límite Drinks. LTN vuelve a Río Cuarto, Córdoba, sede de grandes eventos. 23, 24 y 25 de mayo, Gran Premio Vital. Copa Crossmaster. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. Agronegocios, insumos y servicios de Jorge Prida, distribuidor de alimentos para animales de granja y mascotas. Nutribón, Sabrositos, Whiskas, anexo filtros para cosechadoras, tractores y camiones. 3462-417676, 3468-410552. Toda la información deportiva, política y social la encontrás en el portal de noticias líder en la región, poderciudadano.com.ar. Minimercado Mickey te ofrece gran surtido en almacén, verdulería y carnicería. Envíos a domicilio. Minimercado Mickey en Intendente Melquiot 863, 1558 7451 y 1551 7271. Agroernaga, siembra y pulverizaciones aéreas. Agroernaga, nos contratás al 3468 553060. A este partido lo vas a ver por el único canal del pueblo, Canal 7 Arias, este lunes a las 21 horas en Deportivo Ariense, por la pantalla de Canal 7 Arias, en Área TV, y también lo encontrás en YouTube, arroba Canal 7 Arias. Bueno, hemos tenido muy poco tiempo para difundir nuestras redes. Bueno, estamos junto a Daniel Yanico, Juanjo Stadelman, para llevar a cabo esta liga deportiva los lunes, los miércoles y los viernes, donde vamos a compartir la data de lo que sucede en las distintas disciplinas. Seguiremos siempre dándole un turnito a alguna nueva. Por supuesto, principalmente vamos a estar con algo que atraviesa gran parte de nuestra región, hablando de fútbol, hablando de básquet, de la Liga Pro Sur, de la Liga de Fútbol de Canals, hablando de la Liga Corsán de hockey, bueno, y tantas otras disciplinas, como así también las de amateur. Y una que no quiero dejar de pedir y también, por supuesto, de compartir con todos ustedes, y tiene que ver con Maratones del Sudeste, porque se viene el próximo mes la quinta carrera del campeonato Apertura, denominado José Luis Fabiani. Se va a estar corriendo el domingo 8 de junio, así que bueno, esto permite naturalmente que bueno, podamos ir de a poquito conociendo las distintas alternativas. En esta oportunidad le va a tocar a la localidad de Morrison, está ahí en el departamento tuyo, Daniel, así que al norte del departamento va a estar corriendo para distintas distancias de 10, de 5, de 2 kilómetros recreativa y tanto más, así que invitamos a que entren a las redes de Maratones del Sudeste Oficial en Instagram y en Facebook, y ahí pueden conocer. Y el 10, esto también el lazo va ahí, la invitación para Daniel y toda su gente que conoce allí en Canal, se lo podemos invitar al Enzo Arriaga y a tantos otros, y bueno, y la gran comunidad de atletas de calle que hay en la zona. El 10 de agosto aquí en Arias tendremos el séptimo Maratón Poder Ciudadano, que será la primera fecha, ni más ni menos que de la apertura. Así que, bueno, de esa manera se va a estar llevando a cabo esta competencia. Bueno, y me vuelco antes de pasarle a Daniel el cierre de fútbol. Tenemos que decir que esta noche en la localidad de Justiniano Pose estará siendo la sede de la fecha 1 del campeonato de mayores femenino de básquet de la Liga Pro Sur, con los equipos que, bueno, van a estar disputando allí, como es Belgrano de Arias, que es el campeón 2024, el subcampeón, que es Matienzo de Montevideo, y se agregan dos nuevos, que son Complejo Deportivo de Justiniano Pose y también Newbery Everton de Cruz Alta. Así que eso se estará ocurriendo esta noche. El primer partido va a ser el local, el anfitrión, el equipo de Complejo Deportivo de Justiniano Pose enfrentará a las 20:30 Belgrano, y a las 22 será Matienzo, Newbery Everton. Así que allí el lunes estaremos con las novedades de lo que ocurra. Y el otro partido pendiente de la fecha 1 de básquet Liga Pro Sur de primera masculina. En La Bulalle van a estar recuperando ese partido suspendido por las inclemencias climáticas entre Sporting de La Bulalle y Jorge Newbery de Rufino. Ese será el encuentro que se jugará el próximo domingo con arbitraje de la Benadense. Daniel, bueno, ya lo vamos a volver a tener a Daniel con lo que tiene que ver con el panorama justamente de ese lo será que está, ahí el está. Encuentro que se jugará el próximo domingo. A ver si, Dani, me parece que teníamos un retorno metido ahí, Ya te vuelco. Ahora sí. Bueno, ya lo ahora vamos estoy... a volver a tener a Daniel. Ahí está. Para que con lo que tiene que ver con el panorama. Estamos justa. Teniendo un pequeño delay. Ya lo corregimos enseguida para lo que tenga que ver con este cierre aquí de la Liga Deportiva. Para, bueno, justamente, tener lo que será el desenlace, ¿no?, que posiblemente haya en el aspecto de lo que tiene que ver con el Apertura 2025. Daniel. Bueno, Daniel, tenemos que contar justamente lo que tiene que ver con el desenlace de la fecha 12, donde se van a acomodar los últimos equipos, ¿no? Una gran cantidad de equipos. Sí, no, lo que te quería decir, vos me estás escuchando bien ahora, ¿no? Perfecto. Lo que te quería decir, dándole un cierre, bueno, que el tercer candidato va a estar conversando el lunes, de las elecciones, lo que decía Matías, que votan 15 clubes, que son los 15 clubes que juegan en el, para dar un ejemplo, en el fútbol infantil, ¿no? El Arias Belgrano, Sarmiento Los Andes, Libertad Canalense, Central Argentino Jorge Ross, Colonia, Polideportivo Pabellón de Alejandro, Sarmiento Independiente de Pueblo Italiano y Sportivo La Cecilia. Son los clubes, y Recreativo de Viamonte, son los clubes que tienen voto. Decía Matías, de, por ejemplo, de Unión, Viamonte, que juega en senior femenino, pero no tiene posibilidad de votar. Después están los clubes Bismarquense y Bremen, que son clubes invitados a participar en esos torneos de la Liga, por eso no tienen posibilidad de voto. Décima segunda fecha de este fin de semana, este domingo, entonces, todo el mismo horario, estará jugando 14 horas la cuarta división, 16 horas la primera división. Están los actos, los chicos en muchas localidades a la mañana, por eso se atrasó media hora el comienzo de estos partidos. Canalense recibirá en su cancha, en el estadio principal, a Sarmiento de Pueblo Italiano, porque digo esto porque si hubiera sido el domingo pasado, jugaban en la cancha auxiliar. Pabellón Argentino frente a Los Andes. El Arias Boca Club en su cancha jugará frente a Central Argentino. Y hubiera sido el fin de semana pasado, hubiera sido en la cancha de Belgrano. Jorge Ross frente a Belgrano, Sarmiento Alejo Ledesma frente a Colonia y Sportivo La Cecilia frente a Libertad. Esta es la 12ª fecha. Recordamos la tabla de posiciones y se juega mucho en esta fecha, ¿no? Central Argentino ya tiene 22 puntos, está clasificado no primero, pero bueno, con un empate se aseguraría ese primer puesto. Jorge Ross de La Carlota tiene 19 unidades, no está clasificado, pero bueno, tiene muchas chances porque hay mucha diferencia de gol con el Arias, que es el equipo que lo puede alcanzar y dejarlo afuera a Jorge Ross. Sarmiento tiene, Alejo Ledesma tiene 18, Sarmiento de Pueblo Italiano 17, Canalense 16, el Arias 16 también, Los Andes, Libertad 15, Belgrano tiene 13, Pabellón 10, Colonia 7 y Sportivo La Cecilia 5. No solo se juegan los cuatro puestos de arriba que pasan a cuartos de final directamente, sino también en el repechaje la posibilidad de ser local. Como decíamos, Central Argentino está clasificado. No primero, pero el empate lo asegura en el primer puesto. Jorge Ross, como decíamos, Jorge Ross tiene 18 goles a favor y 8 goles en contra, más 10. Y que lo puede alcanzar es el Arias. El Arias tiene menos 2, 10 goles a favor y 2 en contra. Así que para que el Arias lo alcance en diferencia, Belgrano le tiene que ganar por goleada a Jorge Ross y el Arias golear a Central Argentino. No es imposible, pero es una misión muy difícil de que Jorge Ross quede afuera de el campeonato, ¿no? La mirada del especialmente del área que tiene posibilidad de clasificar es ver el resultado de Sarmiento de Alejo Ledesma. Si pierde con Colonia y el Arias gana, lo superaría a Sarmiento. Y bueno, después está el partido entre Sarmiento y Canalense, Sarmiento Puritano y Canalense, que uno se queda. Pueden quedar los dos, porque si hay empate, abre muchas posibilidades al resto, ¿no? Porque si ese partido termina en empate, el Arias ganando solamente, ya clasificaría. Si hay un ganador, bueno, si es Sarmiento de Pueblo Italiano, al Arias no le alcanza, por ejemplo, para llegar. Y si es Canalense, el que gana, el Arias se tendría que ganar por 3 goles más de lo que gana Canalense. Pero si hay un empate, abre un abanico de posibilidades porque ya también los Andes y Libertad, que tienen 15, ganando su partido, ya tienen sus expectativas de poder clasificar también. Bien. Daniel, la última, bueno, también decir de que en cuarta van a clasificar los primeros 8 que terminen. En cuarta, la clasificación es los primeros 8, ¿no?, de la tabla de posiciones. Entonces, si me das un segundito, sí, ya tengo, estoy con la tabla de cuarta división. Si querés te ayudo, bueno, Pabellón es el indiscutivo primero que está teniendo el campeonato y va a terminar así. Está puntero con 25, lo sigue Jorge Ross con 21, Los Andes de Alejo Ledesma 21 también, Belgrano 16, Libertad igual que Belgrano 16, 14 Colonia, Canalense 14 también, hay un lote ahí, y cierra el Arias hasta ahora con 13 unidades. Y está con chances Sarmiento de Alejo Ledesma, Biblioteca Sarmiento, con 12, Sportivo y Central 11, y cierra Sarmiento Politaliano ya fuera de chances. Digo, lo de cuarta, lo que se define siempre, bueno, ese es el orden que después van a seguir a las primeras, naturalmente por geografía. Claro, ¿no? En cuarta división lo que importa es los 8 primeros, claro, de la tabla de posiciones, ¿no? Porque sí, después cada uno seguirá a su primera división o si no al más cercano. Bueno, hasta ahí estarían entrando los dos de Alejandro Roca, los dos de Arias, los dos de, bueno, Central Argentino, el único que está fuera de Carlota, está Jorge Ross, Libertad y Canalense también, y bueno, con chances Biblioteca Sarmiento, porque bueno, Los Andes estaría ahí en el tercer lugar de muy buena campaña también. Así que bueno, eso es un panorama que se va a dilucidar el próximo domingo. Exactamente, ¿no? El próximo domingo, sí, desde las 14 horas, como decíamos, uh-huh, la cuarta división ya va ahí a estar entonces jugando su clasificación, ¿no? Los equipos, como vos decías, ¿no? Bueno, tanto los equipos que están ahí. Yo tengo algo distinto con respecto a lo que tenemos en la tabla de posiciones. Sí. Para mí es Pabellón 22, Jorge Ross 21, Los Andes 18, Canalense Colonia 17, Libertad Belgrano 16 y Sportivo La Cecilia 14. Ah, tenemos un error nosotros, entonces, bueno, puede darse. Así la tengo yo y los colegas Estrellas Deportivas también, coincide con la mía. Somos 2-1. Bueno, vamos a ver. Está bien. Lo cierto es que Pabellón no le saca a nadie, bueno, sí, puede darse. No, sí, Pabellón, Jorge Ross, Los Andes, Canalense y Colonia ya están clasificados, ¿no? Claro. Ya no dependen de ningún resultado. Bien. Y bueno, el Arias tiene que jugar con un Central Argentino ya prácticamente eliminado y esperar otros resultados. Y Sarmiento de Ledesma también tiene que ganar su partido con Colonia, ya clasificado, y esperar otros resultados. Bueno, el próximo lunes entonces, en la edición 2 de la Liga Deportiva, vamos a estar, bueno, se va a estar sumando la FM Milenio de la localidad de Pueblo Italiano, también a esta red que vamos a estar hermanando de a poquito, y naturalmente agradeciéndote, Dani, por esta compañía. Oh, el agradecimiento es a vos, Juanjo, y el saludo es para toda la audiencia. Ahí estábamos en esta Liga Deportiva, el próximo lunes, 18 horas. ¿No?